soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Abortar en la 31 Bienal de Arte de Sao Paulo. Antes de entrar a contarles qué es esto de haber abortado y de estar abortando durante 3 meses en la Bienal de Arte de Sao Paulo, les voy a leer datos concretos para que ustedes ubiquen la dimensión del evento. Costo total, $10 millones. Un periodo de exhibición de 3 meses. Una expectativa de público de 500,000 de personas. Una conferencia de prensa con 300 medios especializados en cultura y arte acreditados de todo el mundo. Un volumen de obras de 250 trabajos. 25,000 metros cuadrados de exhibición en el pabellón construido por el legendario arquitecto Neumayer, quizás uno de los pabellones de cemento más bellos del mundo. El poder curatorial, a esta altura en el mundo del arte contemporáneo, es un poder de discurso y concepto muy alto, si no absoluto. Son los o las o los y las curadores de un evento de arte quienes manejan los hilos de aquello que se hace, se deshace o se podrá o no podrá hacer. En ese contexto, los curadores de la Bienal de Arte de Sao Paulo fueron quienes definieron el concepto de la Bienal, sus sentidos, y a partir de esos sentidos y conceptos, invitaron a los y las artistas. En esta ocasión, además, las obras a ser expuestas debían ser en gran medida elaboradas para la propia Bienal bajo el concepto curatorial. Esto quiere decir que ellos no invitaron obras en cuanto a obras, sino artistas en cuanto a artistas. Es así que llegó la invitación a Mujeres Creando a través de mi persona. La solicitud curatorial era que produzca un trabajo sobre los y las exiliadas bolivianas residentes en Sao Paulo, que son miles y que representan el grueso de la mano de obra esclava en la industria textil paulista. La intención venía de la mano del hecho de que esos esclavos bolivianos y esclavas bolivianas son completamente invisibles, venía del hecho de que nosotras y yo tengo antecedentes de haber trabajado sobre las exiliadas y exiliados del neoliberalismo en España, Madrid y Barcelona en concreto, y también la intención básica de hacer una bienal intencionada a poner los pies en la tierra en el Brasil y bajo contexto político brasilero. Sin embargo, y en uso de una actitud existencial que me caracteriza ante la vida, cual es la de rehuir cualquier forma de poder, y mucho más cualquier forma de poder que sobre la creación recaiga, decidí ser yo quien proponga el tema. Es así que les propuse, sin anestesia, trabajar sobre el aborto, por su contenido político, por usar la resonancia de una bienal de carácter internacional como es la Bienal de Arte de Sao Paulo para plantear la despenalización del aborto en América Latina, por romper con lo que se espera de un movimiento boliviano y por usar una palestra internacional para cuestionar a nuestras izquierdas latinoamericanas, me refiero a Dilma Rousseff, Cristina Kirchner, Evo Morales, Correa, Maduro y otros tan parecidas hoy a las derechas que ellos y ellas mismas critican. Hacer esta propuesta fue un riesgo porque muy bien podrían haberme dicho: lamentamos mucho, pero no nos interesa. Yo asumí el riesgo también en una actitud existencial mía. Estaba cerrada. O hablo del aborto, o no participo. Reconozco que la curaduría no solo recibió la propuesta con mucha amplitud, sino que cuasi festejaron nuestra irreverencia porque comprendieron de inmediato que el tema del aborto era ideal para el concepto curatorial, comillas, cómo hablar de cosas que no existen, cierro comillas. El elemento inicial a ser expuesto fue el corto Úteros Ilegales. Es un corto de 8 minutos de duración que está sin estrenar en Bolivia aún y que forma parte de la obra 13 Horas de Rebelión, una obra de 80 minutos de duración que estrenaré en el próximo octubre en tiempo preelectoral en nuestra amada Bolivia. Por la necesidad ineludible de una contextualización política en el Brasil para que la obra adquiera un rango de grito internacionalista, decidí montar un otro género, es decir, una instalación con el video como parte de la misma. Quiero recalcar que esta es la primera vez que yo trabajo con el género de instalación. Sobre 100 metros cuadrados, armamos un círculo de 8 metros de radio, un círculo rojo sobre el cual estaba escrito un nuevo título para el trabajo. El título era Espacio para abortar. El concepto del título fue algo muy importante. La metáfora constituía la instalación. Pero queríamos y requeríamos un título absolutamente explícito e ineludible. La idea era crear un espacio que represente la necesidad de libertad que tiene toda mujer embarazada para asumir esa maternidad o no. Desde el título Espacio para abortar, nos arriesgamos a la censura, una censura que no hubo. En la instalación pusimos como elemento central una escultura de 8 metros de largo por 7 metros de alto. Una entrepierna con vulva y útero que era la misma que encargué yo para el video a la escultora feminista boliviana Esther Argollo, quien me acompañó como coautora de la obra y parte del movimiento. Alrededor de la escultura colocamos 6 cabinas cilíndricas forradas de tul bordado con la palabra útero. A los costados de la instalación colocamos 2 monitores de televisión con la proyección continua del corto de 8 minutos de duración con subtitulación en inglés en uno de los casos y portugués en el otro de los casos, con sillas y auriculares para que las personas pudieran ver el corto cómodamente, lo cual no es muy común en los escenarios del arte contemporáneo, donde poco o nada se piensa en la comodidad de un público que quizás carga bolsas, que va con guaguas o que viene muy cansada del trabajo. Durante todo el mes de montaje, nos dedicamos a visitar a más de 20 colectivos de mujeres feministas, anarquistas, educadoras populares, artistas, mujeres de sufrientes del VIH, etcétera, etcétera, etcétera. Quisimos convocarlas a una marcha. Sí, han escuchado bien, a una marcha en pleno Sao Paulo. Porque lo más atrevido de la obra presentada fue cerrar la propuesta artística con una marcha como parte de la obra de arte. Podía ser todo un fracaso, pues las mujeres bien podrían no haber respondido a nuestra convocatoria. Trasladarse en la ciudad de Sao Paulo en movilidad pública es costosísimo e implica empeños de 40, 60 y hasta 80 minutos. Sin embargo, el pleno día de la apertura al público, cerca de 200 mujeres de los más diversos circuitos, mujeres de entre 60 y 20 años, estuvieron en la marcha. Levantamos todas juntas la escultura y rompiendo los esquemas de seguridad y de impedimentos incluso arquitectónicos que tuvimos que desmontar de las puertas mismas de la Bienal, sacamos la escultura al parque, parando bajo la sombra de los árboles para que cada mujer que quisiera se metiera en el útero y hablara sobre su aborto clandestino en el Brasil. Los costos de un aborto clandestino seguro allí oscilan entre los 1.500 a 5.000 dólares. Allí como acá y en todos nuestros países, la penalización del aborto condena solo a las mujeres pobres que no pueden pagar un aborto seguro. Allí como aquí, el aborto refleja la necesidad simbólica de la tutela de las mujeres por parte de estados patriarcales conducidos por gobiernos manejados por iglesias fanáticas que se han aferrado a esta criminalización como única bandera política. Vomitamos pues entonces sobre gobiernos que por tan solo preservar el poder, como en el caso de Evo Morales o en el caso de Dilma Rousseff, son capaces de hacer alianzas a diestra y siniestra, solo por preservarse en el poder. Obtuvimos 12 relatos cortos, directos, y con ellos recogimos otro de los elementos artísticos más importantes de la obra, la palabra directa de las mujeres. Ese registro de audio fue colocado en cada uno de los 6 úteros circundantes que convocan a entrar y escuchar ese relato directo. El espacio está lleno de luz. Cambia de atmósfera con el cambio de la luz del día. Está lleno de entradas y salidas a los úteros. Es prácticamente una espiral de belleza y libertad. En ningún momento hay morbosidad, victimismo, polémica con la iglesia o polémica con el Estado o los estados. Se trata de un espacio para abortar lleno de libertad. Se explica nuestra presencia allí, además como única presencia boliviana, por fuera de la categoría artista, como movimiento feminista creativo y sin galerista que nos represente, por la calidad y la contundencia de nuestro trabajo. Una calidad que, si bien es reconocida por la gente de a pie en Bolivia, nos es a mucha honra mezquinada por las élites culturales bolivianas, tanto las oficiales como las no oficiales. Les recordamos una vez más que no necesitamos sus galerías ni sus reconocimientos para trascender. Están caducas y trabajan con un concepto que en el mejor de los casos cumple con parámetros del siglo XIX. Esther Argollo, que me acompañó como coautora y en las mismas condiciones salariales y de estancia que yo, apenas empieza su trabajo. Se trata de una joven alteña desertora de la carrera de artes. Si ella se hubiera quedado esperando a que profesores, galeristas o instituciones culturales le ofrecieran lo que ella se merece, espacio para crear, hubiera tenido que soportar racismo, clasismo y estupidez. Hubiera tenido que consagrarse a decorar sus casas, las casas de la burguesía, las casas del poder. Hoy, sin pasar por esa máquina trituradora de la creatividad y de la dignidad creadora, utilizó la Bienal como espacio de aprendizaje personal, y esa fue también parte de la propuesta artística llevada secretamente por Mujeres Creando a la Bienal. ¿Cómo hablar de cosas que no existen? Todos los periódicos de la región, y me refiero a América Latina y España, hablaron de nuestra obra al referirse a la Bienal. La Reforma de México, El País de Madrid, La Folla de Sao Paulo de Brasil, O Globo nos hizo un reportaje largo. Un día que salíamos del hotel, uno de los taxistas que estaba en la puerta me saludó y me dijo: señora, acabo de ver su reportaje, congratulaciones. Yo pensé que me estaba desmayando. La verdad es que esto le da a la propuesta de Mujeres Creando una connotación mundial. ¿Les gusta? Bien, no les gusta, qué pena. La Folla de Sao Paulo puso en la tapa la convocatoria a la Bienal usando la foto de nuestra obra en la tapa del periódico y por encima de los titulares del día. En Bolivia, ningún periódico lo hizo. El periodismo cultural boliviano no existe. El periódico El Deber me hizo una entrevista que infelizmente decidieron resumir, con lo cual pasamos de tener una instalación a tener un stand. Sí, porque seguramente el periodista del Deber lo único que ha visto en su vida es la Fexpo Cruz. Se defiende con uñas y